Hola a todas y todos los oyentes. Se escuchaba un poquito bajo. Claro, sí. Mm. ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien. Acá andamos. Decimos que estamos, que hoy es miércoles, estamos grabados. Pero igual salimos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Pero bueno, hoy estamos miércoles. Si podemos decir. Bueno, acá me dice Vir que sí, que está bien. Bueno, una de las fake news de color que tuvo durante este año, vamos a poner en un ratito el audio de cuando estuvo el G20, que estuvo el auto famoso, que se hizo famoso de seguridad de Donald Trump, que se paseó prácticamente por Buenos Aires desfilando. Y bueno, vamos a poner ese audio que estuvo Feynman, que fue una de las fake news de color. Ahora, cuando quiera, lo ponemos Vir, el audio. Y... ¿cómo? Te mandé hoy, Patricio, más temprano, un video que muestra cómo son entrenados los choferes del presidente norteamericano para manejar esa bestia, esa limusín que tienen, con un peso monumental, pero además con una pericia. ¿Lo tenés, Patricio? ¿Lo tenés? Es muy impresionante. Véanlo, porque lo que están practicando, lo que usted va a ver, practican una situación de escape, pero hacia atrás. Mire esto. Pon el audio, es muy impresionante el ruido. Ah, no, ¿no podés? Miren cómo en la pista, a la velocidad... Ah, envidioso. La pericia. Con el tamaño y el peso. Impresionante. Impresionante. ¿Marcha atrás? Marcha atrás. Sí. Manejo defensivo, que se llama. Sí, manejo. Exactamente. Defensivo. Acá lo toman también las custodias de los primeros mandatarios, custodia presidencial... hace cursos de manejo defensivo. ¿Ah, sí? Y evasivo, sí. Evasivo, para evadir. Esto, evasivo, más que nada, y defensivo. Para evadir, exactamente. Hay que manejar marcha atrás así, ¿no? Mucho. Con esa bestia, ¿no? A esa velocidad. Fórmula 1, mira. Qué bárbaro, impresionante, impresionante. $1.5 millones cuesta la bestia. ¿Ah, sí? La construcción. La licitaron en una automotriz conocida. Es Cadillac, ¿no? Sí, es Cadillac General Motors. General Motors, claro. Exacto. Porque Cadillac es de General Motors. Se calcula que cada uno de los vehículos cuesta $1.5 millones. Ya acabo de decir. Ah. ¿Y qué más se puede decir? 20 centímetros de espesor las puertas, cámara de visión nocturna. Tiene... La velocidad máxima es poca, ¿eh? 60 claro, millas. ¿Con ese peso? 100 kilómetros por hora la máxima. Tampoco necesita ir más rápido. Obvio. Impresionante. Impresionante. Miren cómo en la pista... a la velocidad. Ay, mi Dios. La pericia. Con el tamaño y el peso. Impresionante. Impresionante. Marcha atrás. Marcha atrás. Sí. Manejo defensivo, que se llama. Sí, manejo. Exactamente. Bueno, acá volvimos a fake news. Si lo han notado atentamente, se nota lo último, que era un videojuego que ponían en el aire. Bueno, durante el día de hoy se desarrolló un paro de 24 horas de los gremios UTEI y ADEMIS. Al día de hoy se iban a desarrollar semaforazos, corte de calles, iban a marchar al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en Paseo Colón. Desde el lunes se han desarrollado diversos cortes de calle, también semaforazos para visibilizar el conflicto que el jefe de gobierno de la ciudad y la ministra de Educación Acuña, mediante un decreto, han formalizado el cierre de escuelas nocturnas y reducción del alumnado en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a ir con ¿Para dónde corres? De Non Palidece, y volvemos a Fake News en un ratito nada más. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno haciendo frente, nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. Puedes escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Y ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente, ay, nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Establece la capacitación obligatoria, y hago hincapié en la palabra obligatoria, porque justamente lo que buscamos es políticas públicas que sean efectivas, leyes que se apliquen y que se traduzcan en algún resultado positivo. ¿Cómo aseguramos la obligatoriedad? Estableciendo un mecanismo de sanciones, que aquella persona que sin justa causa no se capacite, eso va a dar lugar a una falta grave, por lo tanto a una correspondiente sanción, y además se va a publicar su nombre y su apellido a través de la página web del Instituto Nacional de la Mujer. Y esto seguramente, ¿no?, últimamente se ha visto más fuertemente lo que es el Poder Judicial, la falta de capacitación que hay, justamente para ver también qué impacto tiene esta capacitación. Va a ser el mismo Instituto Nacional de la Mujer el que va a llevar adelante un monitoreo y una evaluación, cuyo resultado deberá publicarlo también en su informe anual. Los contenidos tienen que ver y deben tener que ver básicamente con esto de que ninguna mujer es culpable de vivir una situación de violencia o de acoso. Ninguna mujer tiene que tener miedo de hablar, porque, digamos, va a haber quien la escuche, le creemos y la vamos a acompañar. Y tiene que haber también, digamos, herramientas que tienen que ver con el presupuesto. Acá nosotros tenemos un presupuesto que en materia de violencia de género destina 11 pesos a cada mujer. Se complementaba con un conjunto de medidas que tenían que ver con esto, con la sanción del acoso callejero, con el desarrollo de instrumentos informáticos que permitieran también que la información llegue a todo el conjunto de la sociedad, o al menos de las mujeres argentinas, con las licencias laborales por violencia de género, con un programa nacional de prevención de la violencia, un montón de cuestiones que están en el debe de nuestras instituciones, que no se han desarrollado todavía y que son necesarias si queremos ir eliminando estos altos índices que tenemos al día de hoy de violencia de género. Acá volvemos a Fake News y escuchamos los audios. Se acaba de aprobar hace instantes en la Cámara de Senadores por unanimidad la ley Micaela. Se había aprobado ayer por casi unanimidad, solo el voto del inefable Olmedo votó en contra. La ley Micaela, una gran noticia, una buena noticia. El proyecto fue presentado junto con un paquete de 13 leyes en junio de 2017. A dos meses del femicidio de Micaela, que fue en Entre Ríos, perpetrado por Sebastián Warner. Sin duda esta es una gran noticia, gracias a la lucha y a las movilizaciones que hubieron el año pasado en Gualeguay y en Buenos Aires. Hubo varias marchas también el año pasado, así que se pudo obtener esto gracias a la lucha, a la constancia de las compañeras. ¿Cómo lo ves vos, Vir, la noticia que se pudo aprobar? Por supuesto, siempre es gracias a la lucha de las compañeras que están en la calle, siempre que es necesario, siempre que sucede algo relacionado a violencia machista, siempre están denunciando y tratando de cambiar el sistema de raíz, ¿no? Sí, que a través de las luchas, las movilizaciones, se obtuvo una gran repercusión en los medios y hoy se pudo lograr en la Cámara de Senadores esta gran noticia que tuvimos hace instantes. Ahora vamos a ir con la música. ¿Qué nos tenés, Vir, ahora? Y ahora vamos a escuchar Si no hay libertad, no hay amor, de La Murga, La Gran Muñeca. Dale, vamos con eso. Se dijo que linda venís al trabajo últimamente, y la invito a tener una cita para conocerse. Ella aceptó sin problema porque buena gente, y se fumaron dos flores y él se puso insistente.

acá volvimos a Fake News. Pasó la música de Manzai, Olvídate de mí. Y bueno, como dijo Vir, el acoso de la gran muñeca. Hoy se cumplen 17 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, donde renunciaron el 19 Domingo Cavallo y el 20 Fernando de la Rúa. De esas jornadas que comenzaron durante los principios de diciembre, durante el corralito dictado por Domingo Cavallo, fue un diciembre caliente. El 13 de diciembre fue el paro de las CGT y CTA, que fue una jornada de lucha donde hubo incidentes, represión en varias provincias. Durante los saqueos en las diferentes provincias que se produjeron a mediados de diciembre y durante el 18 y 19 en Capital, en Provincia de Buenos Aires, estas jornadas de lucha y el hambre que venía ocurriendo durante el 2001 culminó con el cacerolazo del 19 de diciembre a la noche en Capital de Federal y la posterior represión, la durísima represión durante ya entrando a la madrugada del 20 y la salvaje represión el 20 de diciembre, que hubieron varios muertos en Capital Federal, totalizando durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre alrededor de 40 muertos en diferentes provincias, Gran Buenos Aires. Recordamos estas jornadas de lucha principalmente a Pocho Leprati, un militante, un referente social que hubo en Rosario, y a los diferentes luchadores que fueron asesinados durante esas jornadas y la población que estaba hastiada durante el gobierno de la Rúa, el cansancio que su gobierno empezó a diluirse en octubre durante el voto bronca. Ahora recordamos, vamos a honor a Pocho Leprati, una canción de León Gieco recordándolo. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Bajen las armas.

y al final nadie es dueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir que la vida es mucho más que esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes, hermano. Monstruo gigante no quiere dejar de comer, pero será que venga la Pachamama y te pondrá en tu lugar. Que la raíz es más fuerte, que la semilla es verdad, y estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad, algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ah, no es una milonga más. Nos quedó un mundo amargo, alienado, pero tan lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te digan que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. Quiero un país que mire hacia adentro del tiempo y el viento. Y no te olvides de lo que pasó. La Pachamama. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hemos vuelto al aire, de vuelta a Fake News. Unos 20 minutos nos quedan de... del programa, de la última emisión del año, acá con Vir, detrás del vidrio. Y bueno, se van acercando las fiestas, la Nochebuena, la Navidad, época de brindis, de juntada con la familia, amigos, con música, con mucho para ver, comer, juntada con la familia, los diferentes conflictos que se arman, también las largas charlas, los muchos o pocos que tengamos en las fiestas. Y bueno, hemos elegido así como un poco a elección, libre albedrío, quizás podríamos decir arbitrariedad, música para... un poco que a elección. Bueno, ojalá que tengan también una feliz Nochebuena, feliz Navidad también, que puedan también los que nos escuchan terminar lindo el año. Y bueno, siempre uno recuerda las personas que pasaron durante las fiestas, y bueno, también alguna melancolía, discusiones. ¿Vos Vir, cómo las fiestas, cómo las viviste, las que recordás? Sí, también como festejando con familia siempre. La verdad es que soy más de juntarme con mi familia que con amigos. Bueno, después de las 12 sí me junto con amigues. Y hacemos algo divertido, pero sí, la verdad que es si bien no soy católica, respeto la tradición de mi familia, como de festejar las fiestas y eso, y lo tomo como un momento de encontrarnos y no como algo de una cuestión como de la fe católica, digamos. Sí, también se esperan los regalos, los más chicos, que uno ha sido chico también esperaba. Mucho no le daba importancia la festividad católica, pero bueno, después uno de más grande ya como el encuentro familiar, bueno, no siempre se ve la familia todos los días, la familia más lejana, pero bueno, acá hemos elegido para ir finalizando en un ratito fake news, un par de música así bien para arriba, bien alegre. Bueno, primero elegimos Movito, Movito, Sebastián. Y me olvidé de mencionarle, lo que escuchamos anteriormente era León Gieco con El Ángel de la Bicicleta, pasó también Capanga, Roban y Nadie Grita, y San Camaleón, La Venganza de la Pachamama. Bueno, lo que se viene ahora es Movito, Movito de Sebastián, y después Damas Gratis, No Te Creas Tan Importante. Bueno, vamos y después regresamos ya con los últimos minutos de Fake News. Y arriba, acá hemos vuelto a Fake News. Bueno, recién escuchamos a Damas Gratis, No te creas tan importante, y antes Movito Movito de Sebastián. Bueno, estamos a 8 o 9 minutos de finalizar Fake News y vamos a hacer un brindis así como invisible porque no tenemos copas ni nada para brindar, pero bueno. Bueno, por este año que pasó, el balance de las luchas que tuvieron este año y bueno, por el triunfo de esas luchas que tuvieron de este año, que esta fiesta se pueda pasar lo mejor que se pueda, que las fiestas que pasemos entre todas y todos estén buenas, se la pueda pasar así en familia con los que tengan y bueno, por también como dije anteriormente, el triunfo de estas luchas y bueno, que el año que viene podamos construir entre todos el pueblo, todos, todas, el pueblo, un futuro mejor para el país. Y bueno, acá haciendo este balance, bueno, te cedo, Vire, qué balance puedes hacer de las fiestas, de lo que quieras hablar. Sabemos que es fue un año muy complicado en cuanto a lo político, en cuanto a la conquista de derechos. La verdad que no es hemos tenido muchos golpes. Hubo algunos buenos, pocos triunfos, buenas noticias, pero bueno. Sí, lo importante es no olvidarnos que hay que estar en las calles y hay que luchar por ese futuro utópico que quienes soñamos con el socialismo, con el feminismo, creemos. Y bueno, a no estar quietos ni quietas, ni quietes. Y eso. Bueno, yo brindo y así que no tenemos nada por eso, lo que dijo Vir. Y bueno, ya estamos a 5 o 6 minutos de finalizar Fake News. Y bueno, nos vamos a despedir así bien en las fiestas, bien con música así. Y bueno, que el año que viene, que volveremos en algún momento del año, todavía no sabemos fecha exacta, sí, pero bueno, ojalá sea en verano lo más pronto posible, pero bueno, todavía no hay nada confirmado. Bueno, ahora nos vamos también ir de vacaciones, Vir se va de vacas con su familia, bueno, que el año que viene, que estos días las puedan pasar bien con las fiestas, bueno, como lo hemos dicho, y bueno, nos vamos a ir bien música, así bien enganchado con dos músicas, dos grupos. Asmeninas, Shibon Bombón y Chocolate de Mayonesa. Y bueno, será hasta el año que viene, compañeros, compañeras, oyentes, oyentas. Un saludo bien grande y bueno, hasta el año que viene. Un saludo para vos, Vir, también, y será para el año que viene. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação.